porque las cosas se cambian de raíz. Todos los miércoles de 18 a 20. Noticias, cultura, buena música, actualidad, movimientos sociales. No te olvides, los miércoles a las 18, De Raíz. Un programa pulenta.